Tierra de ratones. Esta es la historia de un lugar llamado Tierra de Ratones. Tierra de Ratones era un lugar donde todos los ratoncitos vivían y jugaban, donde nacían y morían, y ellos vivían de la misma manera como tú y yo lo hacemos. Incluso tenían un congreso, y a cada 4 años tenían elecciones, caminaban a las urnas y votaban. A algunos, incluso, les daban jalón a los centros de votación. Un jalón que recibían solamente a cada 4 años, para ser más sinceros. Tal como te pasa a ti y a mí en el día de las elecciones. Y cuando venían las elecciones, todos los ratoncitos acostumbraban ir a las urnas y elegían un gobierno. Un gobierno formado por enormes y gordos gatos negros. Ahora, si piensas que es extraño que ratones elijan un gobierno de gatos, mira entonces la historia de Guatemala en los últimos 60 años. Y entonces verás que los ratoncitos y nosotros hemos estado haciendo lo mismo. Y no estoy diciendo nada en contra de los gatos. En el gobierno, los gatos eran buenos compañeros entre ellos. Y conducían su gobierno con dignidad, hacían buenas leyes, es decir, leyes que eran buenas para los gatos. Pero estas leyes que eran muy buenas para los gatos, no eran tan buenas para los ratones. Una de las leyes decía que la entrada a la ratonera tenía que ser tan grande para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía que los ratones solamente podían moverse a ciertas velocidades cada vez más despacio. Para que el gato consiguiera su desayuno sin mucho esfuerzo físico. Todas estas leyes eran buenas leyes para gatos, pero eran bien duras para los ratones. Y cuando los ratones tuvieron la situación más y más difícil, cuando los ratones no pudieron soportar más, decidieron que había que hacer algo al respecto. Entonces, fueron en multitudes a las urnas y votaron contra los gatos negros y eligieron un gobierno de gatos blancos. Los gatos blancos habían hecho una campaña electoral genial y dijeron: todo lo que necesita Tierra de Ratones es más visión. Habían dicho también: el problema con Tierra de Ratones son las entradas redondas a las ratoneras. Si ustedes nos eligen, estableceremos entradas cuadradas. Y los ratoncitos lo hicieron. Votaron por ellos y los eligieron como el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno de gatos blancos cumplió con las entradas cuadradas. Solo que estas entradas eran el doble de grandes que las redondas. Y ahora el gato podría meter sus dos patas. Y la vida era más dura que nunca para los ratones. Y cuando los ratoncitos no pudieron soportarlo más, votaron contra los gatos blancos y pusieron en el gobierno a los gatos negros de nuevo, para luego regresar a los blancos y de ahí otra vez a los negros. Incluso trataron con gatos mitad blancos y mitad negros. Y a esa fusión de blanco y negro le llamaron coalición. Incluso intentaron un gobierno hecho de gatos con manchas. Eran gatos que intentaban sonar como ratones, pero que comían como gatos. Verán, amigas y amigos, el problema no estaba en el color de los gatos. El problema estaba en que eran gatos. Y porque eran gatos, ellos naturalmente se preocupaban solamente por los intereses de los gatos y no por los intereses de los ratones. Finalmente, llegó desde muy lejos un ratoncito, quien tuvo una idea. Otro ratoncito lo recibió y lo presentó ante la población de Tierra de Ratones, diciéndoles: amigas y amigos, estén atentos al humilde compañero con una idea. El ratoncito que venía de lejos les dijo a los otros ratones: miren, compañeros, ¿por qué seguimos eligiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno hecho por ratones? ¡Es un comunista! Lo acusaron y rápidamente lo metieron a la cárcel a causa de su idea. Pero quiero recordarles a todas y todos que pueden encerrar un ratón o una persona, pero no pueden encerrar una idea. Es importante que reflexionemos un poco sobre la historia que acabamos de escuchar. Por eso, hoy les dejamos estas preguntas para que continúe la discusión. ¿Consideran ustedes que sería importante tener un gobierno de ratones y por qué? ¿Qué características debería tener un gobierno de ratones? Esta producción radial es una adaptación realizada por Serjus a partir de la fábula Tierra de Ratones, creada por el político canadiense Thomas C. Douglas, quien nació en 1904 y falleció en 1986.